De mi cama no pienso sacar. Hasta que aparezca pienso emborracharme. Al tequila duro quiero darle. A mis penas yo las quiero ahogar, pero las voy a nadar. Por favor que alguien me diga que se toma pa' las penas cuando está recién herido y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ya. Siempre de ella, he cantado mil rancheras y el alcohol no ayuda para olvidarme de ella. Para olvidarme de ella. Today's Girl Side with Party Mix 106.7 and E32 Radio Station.

6.7. Number one in new Mexican music and Latin hits. And E32 radio station. No te ponga bruto. Que te la bebe. Dance or die. Loca, loca, loca. Soy loca cometida. Loca.